Y si te quedas atrás, y si te quedas atrás, volveré a tu camino, te ayudaré a seguir, volveré a tu camino y juntos volveremos a empezar. Caminaré junto a ti, caminaré junto a ti, cada paso del camino es de polvo y sudor, cada paso del camino lo abriremos caminando tú y yo. ¿Por qué? Si me preguntas por qué, necesito un buen amigo cuando llegue el dolor. Necesito un buen amigo que me ayude cuando ya no pueda yo. Cada paso del camino es un paso dado ya. Cada paso del camino queda abierto para alguien que va detrás.